Fue constituido el comité preparatorio por el Día de Estrella Luz en la tribuna antiimperialista de Alemania en fecha reciente. El comité naciente determinó como jornada de congratulación del 17 de enero al 16 de febrero, durante la cual organizará actividades político-culturales como el seminario, exhibición de libros y fotos y la proyección fílmica.